Ella por el día es una, se disfraza para esconder su identidad, obtiene lo que quiere sin necesidad alguna, con esa carita y ese cuerpo tan sensual. Se transforma cuando cae la luna, si no la conoces bien te puede enamorar. El flow de ella no lo tiene ninguna, siempre llama la atención donde la ven llegar. Yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo las uñas y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. Yeah, Alka me dijo que era la misma Susana, que era sana, que era tranquilita y reservada. Conmigo es lo contrario, malvada. Me pide que las piernas le abra. Algunos la llaman diabla y otros diosa. Tú la invitaste a fumar y dijo que no hacía esas cosas, pero conmigo quemó una onza. Ella tiene mil envidiosas, pero es porque está bien poderosa. La otra no puede medir fuerza, hasta las mujeres saben que está buena. Su carita engaña, pero es bien perversa. Te dijo que no, que ella no era así, pero conmigo sí, ella queda. Muchos le escriben, pero pichea. Dice que la que puede frontear. Me llama después de que janguea, la hora que sea. Yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su dueño. Como en los fantasmas, y que de noche no se ve, jugando un juego que ya yo me sé. Y no se coge casa sin antes echarme media pela. Tres pesos y me siente en la lupa. Ella me dice que le encanta, conmigo una diabla, contigo una santa. Dice que casi ni fuma, solo lo hace con su amiga. Está conmigo y prendiendo se levanta. Y en memoria me conozco, esa bipolaridad solamente se va cuando yo te toco. Lo que tiene ahí no me lo da. Y de memoria me conozco. Esa bipolaridad solamente se va si te toco. Yo sé que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Ella es como la luna, solamente sale de noche. Que son pocos los que le han metido, pero muchos la conocen. Hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo. Estrenó el outfit nuevo. Ella se acuesta con quien quiera, pero no cualquiera puede ser su jevo. Brian Myers, ahora dímelo mío. Santo niño, oh.